Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Estamos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y en nuestra página de Facebook en Cuerpo Corazón Comunidad. Amigos, el tema de hoy es salud reproductiva. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Por nuestra salud y seguridad, hablemos sobre sexualidad con seriedad y manifestemos nuestra sexualidad con responsabilidad. Hablemos y actuemos, con pena o sin pena, pues vale la pena. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándolos a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos o consultas, llamando desde ya al 415-455-0102. Los niños tienen curiosidad y cuestionamiento sobre sus cuerpos y la reproducción desde pequeños. Los mayorcitos necesitan orientación según comienza la menstruación y exploran la masturbación. Conversar abiertamente sobre la sexualidad prepara y protege. ¿Sabía que el cirujano general de los Estados Unidos señaló que la comunicación abierta entre padres e hijos está relacionada con el aplazamiento de las relaciones sexuales y el uso más consistente de protección contra los embarazos y las infecciones entre los adolescentes que están activos sexualmente? Aunque sintamos incomodidad o vergüenza, no evitemos ni posterguemos estas conversaciones, pues el bienestar presente y el porvenir de nuestros hijos puede depender de ellas. Aparte de las complicaciones asociadas a los embarazos prematuros y no deseados, las enfermedades de transmisión sexual también afectan a personas de todas las edades, razas, niveles económicos y orientaciones sexuales. Las infecciones transmitidas sexualmente tienen consecuencias médicas y psicológicas serias para millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños en el mundo. Afortunadamente, estas se pueden prevenir y evitar. Y aunque algunas no se pueden curar aún, la mayoría pueden sanarse o mejorarse con tratamiento. La ignorancia y los tabús relacionados a la sexualidad contribuyen a embarazos no planificados y a la diseminación de enfermedades de transmisión sexual, así que fomentemos la sexualidad saludable y responsable en nuestros hogares y comunidades. ¿Usted que nos escucha, conoce los métodos anticonceptivos más efectivos? ¿Sabe cómo prevenir contraer infecciones transmitidas sexualmente? ¿O qué hacer para curarlas o controlarlas? Pues únasenos compartiendo sus ideas, interrogantes o inquietudes, anónimamente si lo prefiera, llamando al 415-455-0102. Que como ven, quienes nos siguen por Facebook ya estamos acompañados en el estudio por nuestros panelistas expertos sobre el tema de hoy. Contamos con Audrey Combs. Ella practica medicina de familia en las clínicas comunitarias de Marin, en Huckleberry Youth y Marin, entre muchas otras tareas. Es un placer tenerle con nosotros hoy por primera vez y le agradecemos que haya propuesto este tema esta mañana. Bienvenida. Gracias. También le damos la bienvenida a Juan Antonio Jiménez, que quizás ya lo reconocen de su participación en programas anteriores. Hoy nos acompaña otra vez como investigador de salud pública representando al condado de Marin. Gracias nuevamente, Juan. Bienvenido. Gracias por invitarme. Excelente. Bueno, ya rompí el hielo. Vamos a ver qué es importante cómo comenzar la conversación sobre este tema. ¿Tienen un mensaje general como de entrada? Audrey Combs. Bueno, buenos días. Muchas gracias por tenerme. Estoy súper, súper contenta de estar acá. Bueno, esto es un tema súper cerca de mi corazón, ¿verdad? Porque afecta a todos. Yo cuido a toda la familia, recién nacidos, ancianos, a mujeres, hombres, de todos. Y en cualquier momento la salud reproductiva afecta a todos. Y tiene malas consecuencias y también muy, muy buenas consecuencias, ¿verdad? Eso es un buen punto, porque a veces cuando se habla de salud reproductiva la gente dice, oh, ya me van a sermonear de enfermedades y cosas muy tristes o que me espantan. Y no, estamos hablando de cómo celebrar nuestra sexualidad y cuidar nuestra salud para disfrutarlas de maneras sanas. Porque no estuviéramos en este planeta si no hubiera habido reproducción a través de la actividad sexual. Claro, todos venimos de un lugar, ¿verdad? Se llama la matriz y aquí estamos. Bueno, esto de hablar más sobre ese tema y también de tener sexo más sano y más, más saludable. Exacto, porque queremos prevenir aquello que nos puede afectar, enfermar, cambiar nuestros planes presentes y futuros y, claro, celebrar y prepararnos, porque según nos educamos y nos informamos, no solamente podemos evitar complicaciones, sino disfrutar las bendiciones. ¿Qué nos dice Juan Jiménez de entrada? Bueno, nada más quisiera decir que empezar a educar a nuestros niños temprano es lo mejor, porque los vamos a preparar para su futuro, para que tengan una sexualidad saludable y relaciones saludables en general. Y de hecho, estas conversaciones, aunque sean delicadas o difíciles, son, como usted dice, fundamentales, son básicas. Quizás cuando estén activos sexualmente será cuando estén mayorcitos, pero aún desde pequeñitos es con estas pláticas que, digamos, los protegemos sobre posibles abusos sexuales, para que sepan qué es privado, qué me siento incómodo, a quién decir, cómo funcionan estas partes y por qué son diferentes de las de otros niños y niñas, cómo no, otras personas no tienen derecho a tocar nuestras partes privadas y demás. Así que, aunque quizás en nuestra crianza, por nuestras familias o las culturas o creencias originales eran más tradicionales, aquí y ahora, sobre todo creciendo en este país, preparemos a nuestros muchachos y mientras antes, mejor. Hablando de muchachos, en la adolescencia también sabemos que en todo su esplendor estos temas son muy pertinentes y usted hasta trabaja con los jóvenes de preparatoria, Audrey. Sí. Sí, trabajo mucho, ¿verdad? Y es increíble. Algunos que la información que tienen por conversaciones con sus padres, por la escuela, más que yo quizás, ¿verdad? Han leído muchas cosas por internet y todo, que está súper bien. Hay otros que ni darse cuenta de cómo hace un bebé, ¿verdad? Y no hay un. Y también en esta comunidad acá, you know, aquí en el Marín, tenemos un montón que son recién llegados y trabajo con ellos también, que acaban de venir de Guatemala, de El Salvador y todo eso. Y de empezar fundamentalmente, ¿verdad? Al principio, perdón, con ellos. Eso es un excelente punto. No generalicemos por edad o por ser de este país o del otro. No asumamos que alguien sabe o no sabe, sino al conversar sabemos lo que sabe y le podemos suplementar por lo que no sabe. O quizás se cree que sabe y esas creencias equivocadas o mitos a veces también pueden ponernos en peligro o a riesgo. Vamos a hablar de ello. Y sabemos, adolescentes y más allá, ya en la adultez, en la edad media o hasta en la tercera edad, sabemos que hay condiciones que nos afectan y a veces en secreto, por esa falta de información o por esa privacidad, no es lo mismo de secreto, pero esta es un área de la cual muchas de nuestras personas, aún adultas, que no conocen los recursos que hay para manifestarse sexualmente de manera segura. Juan, ese ha sido tu trabajo ya en Marín hace más de 15 años, ¿no? Sí, más de 15 años llevo yo trabajando con enfermedades transmitidas sexualmente. Trabajamos mucho con la prevención, pero mi trabajo es más decirle a la persona que tiene una enfermedad como clamidia, gonorrea, sífilis, VIH, para entonces, no es que sea muy tarde porque todavía hacemos bastante educación, porque aunque la persona no sepa lo que está pasando, tenemos que educarla para que sigan adelante. Uh-huh. Muchas de esas enfermedades son prevenibles y también hay medicamento para que no regresen, o como el VIH, Hay medicamento que mantiene a la persona saludable, como cualquier otra persona. Entonces, mi trabajo ha sido ese por 15 años y me gusta mucho porque les doy a las personas la información que necesitan cuando la necesitan. También educo a padres de familia si necesitan ser educados en cómo hablar con sus hijos. Sí, claro, si no tengo la información a mis manos, encuentro dónde mandarlos para que tengan la información. Y eso es lo importante, conseguir conocer personas de confianza que nos puedan dar información de confianza, sea en las familias, en la comunidad, sea en los centros de salud, en las escuelas y demás, porque si la internet tiene tesoros, pero también tiene basura, o también nos quieren vender cosas que no hay, que no son ciertas, o espantarnos, también la información que viene con intereses comerciales o con afiliado a creencias religiosas, no presentan la imagen, la cuadro completo. Ustedes como profesionales de salud ofrecen el cuadro basado en la ciencia y sin juzgar, de manera abierta y cómoda. Están ayudando a las personas tanto con las tristes noticias cuando le decimos, para, se parece que agarró esta infección, pero con la positiva noticia, uh-huh, tenemos esta ayuda, este tratamiento, estos recursos, así que la conversación continúa. Familia, únase a la conversación. Estamos hablando hoy de salud reproductiva, tanto de enfermedades transmitidas sexualmente como de planificación familiar, embarazos y demás. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos al 415-455-0102. Nuestros expertos le responderán. Y mientras tanto, escuchemos estas voces de nuestra gente, que hicimos unas preguntas en la comunidad. Mira a ver qué les parece. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Cuál es la manera en la que una persona puede contraer el virus del SIDA? Si otra persona lo tiene. No usar protección en la hora de tener relaciones sexuales. Eso es porque si otra persona tiene la enfermedad. Depende si toma también en el mismo vaso agua, chance se pueda pasar la enfermedad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Pues esa pregunta la hicimos en nuestra clase de padres de familia. En verdad estamos hablando de disciplina, de comunicación familiar, del manejo del estrés, pero uno de los productores vino a hacer esta pregunta sobre el VIH y qué les parecieron las respuestas, en qué están acertados y en qué están equivocados los que respondieron. ¿Cómo se contraen las enfermedades de transmisión sexual como el VIH? Juan Jiménez. El VIH se puede transmitir cuando una persona que está infectada tiene sexo con otra persona que no está infectada y puede pasarse por líquidos vaginales o sangre cuando la persona comparte agujas con otra persona que está infectada. Claro, siempre tiene que haber una persona infectada para obtener el VIH. No viene de la nada. Cuando no se usan preservativos, condones, teniendo sexo vaginal o también sexo anal. Esa es la manera más básica. Así que es sangre, semen, líquidos vaginales, uh-huh. ¿Y qué tal la leche materna? Y también la leche materna, las madres que tienen VIH y tienen un bebé, se recomienda que no mamanten a los bebés con leche materna. Sí, que esas son las cuatro maneras, esencialmente. Uh-huh. No quiere decir que entonces tomando agua del mismo vaso, como dijo un señor, o usando el mismo excusado. Exacto, y esa es una pregunta que me hace mucho la gente cuando se preocupan por su familia, porque ya saben que ellos tienen VIH, están en la casa. ¿Cómo proteger a mis seres queridos? Y pues si no está teniendo sexo con la persona, no ha de haber ninguna preocupación. No se pasa por medios de tomar el mismo vaso de agua o compartir la cuchara. Así que en familias, ya sea padres, hijos, uh-huh, hermanos y demás, o aún parejas, las parejas, uh-huh, magnéticas en las cuales uno es positivo y otro es negativo, uh-huh, no se contagian si usan los preservativos. Exacto. Si toman sus precauciones. Así que no pan del cúnico y cuidado, uh-huh, con añadir más discriminación y dolor a lo que ya es una situación difícil de manejar, una condición ahora crónica con medicamentos. Uh-huh. No tiene que ser letal, pero sí de por vida por ahora. Exacto. ¿Iba a decir algo? Audrey Combs, ¿estaba sintiendo, sonriendo? Sí, no, para añadir a eso también, porque hablo con mis pacientes todos los días de este tema. Hay mucho miedo de sanitarios públicos. Uh-huh. Mucho. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Que, eso fue de eso, no fue de mi uh-huh pareja. Claro que sí, fue por hacer baño. Y no tiene nada que ver. Quizás la pareja está diciendo eso de excusa, pero claro, quizás está ocultando una infidelidad, mm-hmm, porque científicamente no eso nunca ha ocurrido. No. Así de VIH, ni de clamidia, gonorrea, de lo que sea, no hay nada que ver. Estamos hablando de enfermedades transmitidas sexualmente, o sea que sexualidad. Y aunque es una condición de salud pública, no se contagia tan fácilmente como otras condiciones de salud pública, que como un estornudo o sí, tocando la mano que tiene el virus de la gripe. Sí. Familias, estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, pero de salud reproductiva en general. Cuando hablamos de planificación familiar, sabemos que también hay creencias equivocadas y correctas sobre qué funciona, cómo funciona, qué debo usar o no. ¿Qué dice usted? Únasenos llamando al 415-455-0102, que vamos a oír de nuestros consultores después que oigamos este episodio de la novela, que conecta una cosa con la otra. Enfermedades, embarazos, escuchemos. Un episodio más de La Familia Estrada. Ilustremos el tema de hoy con una escena de Casa de los Estrada. Hola, amiga, qué sorpresa. Tenía que hablar con alguien de confianza en persona. Pues no sé qué hacer. Claro, entra, ¿qué pasa? A mi hermana, que está embarazada, le encontraron VIH y herpes. ¿Cómo es posible? Parece que su esposo estaba infectado y no lo sabían. Pues mejor saberlo ahora para que en la clínica los puedan tratar. Llegué a casa. Ay, cariño, si supieras. La hermana de Juana contrajo VIH y herpes de su marido. ¿Pero acaso el esposo es gay? No creo, pero lo importante es que aprovechen el tratamiento. Ojalá y les funcione y el bebé esté bien. Es verdad. ¿Cómo les podemos ayudar? Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. Y precisamente como terminaron es como debemos empezar. Eso es lo principal. ¿Cómo podemos ayudar? Si quizás no somos nosotros, no es en nuestro cuerpo, pero si en nuestra casa o comunidad hay una persona lidiando con estas situaciones que pueden ser dolorosas, ¿cómo podemos ayudar? Que no sea cuestión nada más de chismes y cuidado con llegar a conclusiones equivocadas. Hay asuntos privados que no es cuestión nuestra, pero lo importante es que sepan a dónde acudir si están en esas situaciones. ¿Qué dice Juan Jiménez? Sí, en primer lugar, no juzgar, porque todos nosotros somos humanos, pero cuando juzgamos a una persona, especialmente que está en esa situación, los hundimos más en la estigma que es grandísima en nuestra comunidad. Uh-huh. So queremos que no haga estigma. Entre menos estigma hay y las personas con su corazón de veras quieren ayudar a esa persona, la persona va a salir adelante, va a recibir servicios necesarios. Aquí en el condado de Marin tenemos ahora las clínicas de la comunidad que ven a los pacientes que tienen VIH, les llevan su tratamiento asegurándolos que el medicamento esté trabajando, y ahora hoy en día la gente puede llegar a niveles indetectables de VIH. Por años y años y años, nos morimos de viejo antes que nos mate el virus. Ah, claro, y ya no pueden transmitir el virus tan fácilmente. Y también tenemos esta nueva, no es muy nuevo, pero ya tiene como 2 años que los doctores pueden dar a los pacientes que son VIH negativos para que si son expuestos al VIH, no se los pase tan fácilmente, que se llama PrEP. El PrEP. Uh-huh. Y eso PrEP nuevamente es medicamento. Esos uh-huh. medicamentos, no importa nuestra situación de aseguranza uh-huh. o de inmigración, está disponible a través de Medical o en las clínicas, nos ayudan a conseguirlos sin quebrar el banco. Exactamente. La persona que no tiene aseguranza, no se preocupe, porque hay métodos que les podemos conseguir para que les pague el medicamento y los laboratorios necesarios por vida si es necesario. Exacto. Así que el virus del VIH sí nos puede matar, pero el tratamiento tomado consistentemente uh-huh. es efectivo. Y por eso, aunque es una condición privada, uh-huh. se convierte en una situación pública uh-huh. y Salud Pública de su condado y de su ciudad quiere que usted se mantenga uh-huh. sano y que no lo transmita si está infectado. Así que le va a ayudar a conseguir ese medicamento uh-huh. para que siga uh-huh. gordito y colorado, como decía mi abuelita. Y no hay que olvidarnos de que hay otras enfermedades, no nomás el VIH. Mucha gente, la verdad, se está olvidando de que pues ahora ya no estoy tomando PrEP, no voy a infectarme de VIH, ¿para qué voy a usar el condón? Es lo mismo que pasa también tal vez con los métodos anticonceptivos, que la mujer cree, bueno, no me voy a embarazar, pero pueden adquirir otras cosas. Entonces, no hay que olvidar de siempre usar el condón, porque eso nos va a proteger contra la clamidia, la gonorrea, el sífilis, que ahorita hay una, en California han habido como 40 casos de sífilis congenital. Mm-hmm. So hay bebés que se han infectado porque las madres no han acudido al doctor y han habido muertes. So, y esas son otras enfermedades serias, aunque no tenían la publicidad que se le dio al VIH, SIDA. Uh-huh. El sífilis también podemos desarrollar psicosis, es muy, muy serio, uh-huh. pero hay ayuda. Y ya que hablaron de preservativos y condones, vamos a hablar pronto de dónde conseguirlos. Audrey Combs, estamos empezando ya con salud reproductiva uh-huh. también. Uh-huh. Sí, well, y también de hablar, comentar un poquito más de eso. Es muy importante saber que hay un montón más casos ahorita de clamidia, de sífilis, de gonorrea. Está subiendo mucho los ratios, ¿verdad? Y en los Estados Unidos en total, ¿verdad? Había subido gonorrea 20% en los últimos 2 años. Oh. Aquí en la Conte de Marín, porque yo estoy tratando ahí en la clínica, ¿verdad? Hemos visto 3 veces más de clamidia. ¿Verdad? Y esos son... Se ha triplicado. Se ha triplicado, exactamente, ¿verdad? Estamos un poquito de crisis, un momento de crisis, así que está aún más importante usar los preservativos para todos. Y algunas de estas condiciones no presentan síntomas, o cuando presentan síntomas obvios, ya está bastante adelantada, ha progresado mucho. Por eso es importante hacerse las pruebas de todo por si acaso, y de esa manera sabemos qué tenemos que atender y tratar, o cómo seguirnos cuidando para no contraer algo. Está sintiendo, pero sí. La radio no se ve que está sintiendo. Sí, sí, sí. No, por supuesto. Clamidia, por ejemplo, en 70 o 80% de los casos no presenta con nada. No hay nada de síntoma, ¿verdad? Solo es de chequear y chequeamos, encontramos. Y lo bueno de eso, tratamos con un antibiótico, ya está. A su pareja también, ¿verdad? ¿Y qué tal el HPV? Que se está hablando de los jóvenes, la vacuna, para que no tengan cáncer, que sean después. Sí, y el HPV también está cambiando un poquito porque estamos poniendo más la vacuna, ¿verdad? Y eso es para niños que tienen entre 11 años hasta 26 años, ¿verdad? Aunque no estén activos sexualmente, el tomar esa vacuna en la preadolescencia y adolescencia puede ayudar a reducir los riesgos de ciertos tipos de cáncer luego. Claro que sí, cáncer del cuello y también de verrugas también, y eso afecta a niños y niñas, ¿verdad? A mujeres y hombres. Las verrugas genitales. Exactamente. De ser tan incómodas, aparte de... ¿Estás sintiendo, Juan Jiménez? Sí, sí. No, y que no se olviden, porque siempre quiero decir que los hombres, no hay que olvidarnos que nada más las mujeres tienen que estar haciendo análisis, porque la verdad es que las mujeres son las que les encontramos estos tipos de enfermedades. Luego, se recomienda que el hombre regrese también a la clínica a hacerse análisis, porque... A veces la mujer sale positivo otra vez, es porque a la pareja no se le dio tratamiento. Y quisiera recordarle algo muy importante, cuando alguien se es diagnosticado con alguna de esta enfermedad, es a saber cómo decirle a la pareja o las parejas que también han sido expuestas. Y si no pueden ellos decirles, el programa de salud del Marin County les puede ayudar a cómo decirles a sus parejas que tienen VIH, tienen clamidia, gonorrea, porque son muy importantes, por eso es que tenemos muchos casos hoy en día. Exacto, y acordémonos, eso es parte de sexualidad responsable, a lo hecho, pecho, y quizás no es una conversación muy agradable, pero es parte como de asumir responsabilidad, bueno, por si acaso, y para prevenir complicaciones con esa persona, otras parejas de esa persona, futuros hijos de esa persona, si es mujer. Así que, ya que mencionó énfasis en el varón por ahora, encontré este anuncio de servicio público especialmente para nuestros jóvenes y señores. Aquí va. Hola, Fernando. ¿Qué onda? ¿Cómo está la familia? Bien. Ahorita voy a verlos. Hace 2 semanas que no los veo. Andaba en otra de tus conquistas, seguramente. Te conozco. Andaba en otro pueblo, trabajando en la cosecha. Yo trabajo duro, compadre. ¿No puedo darme un gustito? Ay, compadre. Oye, ¿ya te hiciste la prueba? ¿Prueba? La prueba del SIDA. No te hagas. Yo ya me la hice. Y eso que no ando de Don Juan por ahí, ¿eh? Ay, es que... Es que nada. ¿Y si sale positivo? Pues lo sabes de una vez. Y hay tratamiento. ¿Y qué van a decir? La prueba es confidencial. Y además, ¿qué importa lo que piense la gente? Lo que importa es que tú sabes la realidad de tu vida, de tu salud. Saber es mejor. Hazte la prueba llamando al 415-457-2002. Es el 415-457-2002. Es gratis, rápida y muy simple. Te dan los resultados en 20 minutos y no les importa si tienes papeles o no. Y eso es importante también, no importa su situación migratoria, seguro de salud o no, queremos que toda la gente, ya que está activo sexualmente, se haga las pruebas. No solamente la prueba del VIH, otras pruebas también para prevenir, detectar y atender lo que sea. El número que dio es correcto. Juan Jiménez, en el condado de Marin, es 415. Bueno, pueden llamar al 415-473-6845. Ahí tenemos, bueno, podemos darles dónde ir a hacerse la prueba, ya sea la prueba del VIH, pero también todas las pruebas que son necesarias. Está Planned Parenthood, donde hacen la prueba rápida de VIH en 20 minutos y todos los análisis que necesitan, como clamidia, gonorrea, sífilis. ¿Y ya esas pruebas se pueden hacer sin que tener que sacar sangre? ¿Algunas se pueden hacer con en la boca? O sí, algunas son orales. El VIH se puede hacer oralmente. Sí, que tiene miedo a las agujas, que no se excusa. Y se da los resultados en 20 minutos. Y también agarrar preservativos. Hablemos de los preservativos en un ratito, que eso es importantísimo, uh-huh. No solamente para todas estas infecciones y obviamente para posponer o evitar embarazos. Uh-huh. ¿Iba a añadir, Audrey Combs? Sí, no, hablando de este tema, por supuesto, de cómo se puede conseguir y dónde pruebas. Hay un programa del Estado que se llama Family Pact, ¿verdad? Eso, muchos de nuestros pacientes califican para eso y usamos ese programa en la clínica de Marín, donde trabajo yo, Planned Parenthood, en otros lugares también. Uh-huh. Paga por las pruebas de enfermedades sexuales, paga por Papa Nicolau, paga por preservativos, paga por todos los anticonceptivos, ¿verdad? Y las clínicas que ustedes manejan, las clínicas uh-huh. de jóvenes y adolescentes, todo eso se puede acceder, los jóvenes pueden ir aun si los padres no están presentes ni conscientes. Sí, a partir de 12 años en el estado de California se puede presentar solos para este tipo de servicio. Y eso es importante saber también porque sabemos que hay muchos tabús que puede poner a nuestros jóvenes en más riesgos y si está activo sexualmente es importante que se cuide. Aún más importante porque clamidia, por ejemplo, y otras enfermedades es mucho más prevalente en esta población, ¿verdad? En adolescentes que en lo demás. Así que hablemos un poquito de los preservativos, de los condones. Quiere mostrarlos en la cámara, las muestras que tiene de los que estamos regalando. Es importante que estén disponibles fácil y gratuitamente para tenerlos a la mano cuando hace falta. ¿Qué van a decir de dónde accedernos en el condado de Marin? ¿Empieza Juan Jiménez? Bueno, cualquier clínica, como las clínicas de la comunidad, yo sé que ahí dan condones, paquetes para que se vengan a casa. También la tarjeta, algunas personas la conocen como la tarjeta verde, que es la Family Planning. Esa tarjeta paga por condones. Su doctor puede darle una prescripción de condones y uno puede ir a la farmacia de su gusto y ahí adquirir a condones cuando sea necesario. Si prefiere una marca en particular, exacto, puede ser por receta. Uh-huh. Si no, por bolsita se les da. El condado de Marin tiene un programa de distribución de condones. Lo hacemos ahorita en las escuelas. No en todas, pero sí trabajamos con Huckleberry, que va a la San Rafael High. Con los Wellness Campus que están en Redwood High School y Drake High School, tienen un proyecto donde les dan condones a todos los estudiantes que quieren estar parte del programa. También hoy en el condado de Marin, en el campus que es el 326040, son los diferentes edificios, vamos a empezar a poner distribuidores de condones gratis. Para y en algunos baños también. Vamos a tratar de hacer todos los baños. Uh-huh. Pero, para que así en confianza, en privacidad, uno se ponga en la cartera, no sabe cuándo usted o un ser querido le puede necesitar. Puede ser su amiga, puede ser su hija, su sobrina o su sobrino. Audrey Combs. No, igualito, también para añadir, se me olvidó que ahí en nuestra clínica vamos a empezar con la prueba del VIH rápido. Exacto. También. Mm-hmm. Y yo siempre estoy ofreciendo a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Como dulces, pero mejor para la salud. Así es, ¿verdad? Pero hay muchos lugares donde se puede conseguir, ¿verdad? Sin problemas, sin vergüenza. Y hablando de dulce, ¿a quién le parece que porque a veces los empaques son atractivos y coloridos, los niños pequeños, los que no están en edad de actividad sexual, puedan estar curiosos? Y eso que tiene, mejor si tienen curiosos, que hagan sus preguntas, que les muestren para qué sirve y cómo se usa, porque a veces esta compensación se espera para muy tarde y a veces después hay que tener, mejor prevenir que tener que lamentar. Así que no, es decir, no, esto no es dulce y es diferente a un globo, pero se usa para esto y así funciona, sin morbo y sin gran misterio, igual que les enseñamos cómo son las servilletas sanitarias o otras cosas de la higiene personal. ¿Algo más? Creo que lo estamos cubriendo. Familias, únanos llamando al 415-455-0102. Quizá tiene testimonios, inquietudes, preguntas, consultas, todo lo que tiene que ver con salud reproductiva, planificación familiar, infecciones de transmisión sexual. Estamos para servirles. Mientras tanto, he aquí unas guías sobre este tema. Tome nota sobre estos consejos de interés familiar. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Para su salud reproductiva, limite el número de parejas sexuales, conozca los antecedentes de su pareja y sea honesto sobre cualquier infección que usted haya tenido. Utilice preservativo o condón de látex en forma correcta y consistente al tener sexo vaginal, anal y oral. Evite que los líquidos corporales entren en contacto con la vagina, el ano o la boca. Aprenda a reconocer las señales de las enfermedades de transmisión sexual y consulte en la clínica ante cualquier síntoma. Si ha contraído una infección, siga su plan de tratamiento tal como le indicó su médico. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Hoy muy bien acompañada como panelistas, nuestros consultores expertos sobre el tema de hoy. Contamos con Audrey Combs de las clínicas comunitarias de Marín y trabaja en las clínicas de Huckleberry Youth, y nuestro Juan Jiménez de Salud Pública del Condado de Marín. Tanto en estas guías como en cuando hablamos anteriormente en la novelita, se habla de sexo vaginal, sexo anal, sexo oral, como algunas pueden conducir a transmisión infecciones de transmisión sexual o embarazos o no, pero que a veces, como en el caso de la novelita, se dice no, si es un hombre casado con una mujer, el sexo principalmente es vaginal, se asume que si la contrajo es que entonces quiere decir que es gay. Sabemos que hay hombres que tienen sexo con hombre aunque no se identifiquen como gay por distintas circunstancias y situaciones. Ambos canales se prestan a la transmisión, así que no hace diferencia. Pero hablar de estos términos directamente, a veces como que la gente dice, uy, esto es tema de adultos. ¿Por qué? Si decimos, hablamos de digestión y de respiración y de que me pican los huesos o la piel, hablemos de esos temas directamente para así prevenir infecciones y corregir equivocaciones. Juan Jiménez. Sí, no, definitivamente hay que los padres de familia educarse para educar a sus hijos y ser honestos. Si uno no sabe el tema, hay que ver dónde podemos encontrar la información. O sea, cualquier persona puede llamarme a mí, padre de familia, y yo les puedo ayudar. Pero también están los doctores, las enfermeras y las escuelas también. Tienen un currículum que tienen que enseñar a los niños lo que es el VIH, cómo ponerse un condón, ya empezando desde la escuela secundaria. Es salud. Entonces, es la salud, es una, no nada más es, tienen derecho de saber esto. Exacto. Le estamos dando poder, les estamos dando protección, igual que les enseñamos a ponerse los calcetines, les enseñamos a ponerse el gorrito o el calcetín del pene, que es el condón, el preservativo. Audrey Combs. Yo estoy completamente de acuerdo con este y, you know, el sexo también es muchas veces un tema de vergüenza, ¿verdad? Y eso empieza cuando niños están tan chiquititos. So, por ejemplo, yo hablo mucho con mis pacientes. Niños de 2 o 3 años. Muy, muy normal de explorar a su cuerpo. Se masturban, se tocan. Es parte normal. Es una etapa de la vida que pasa todos los niños en el mundo, ¿verdad? Pero muchos padres empiezan como, ¡ay, no! Eso no es normal. O hasta dicen feo, sucio, malo. Gracias, exacto. Y lo que digo yo, okay, muy bien, si eso es normal, el trabajo, ¿verdad?, de un padre o un médico es de que los niños entiendan qué es privado, qué es público. No se puede hacerlo en la tienda. Si estás en el baño solito, es parte de vivir, de verdad, ¿verdad? No hay vergüenza. Tu cuerpo sí, es porque es tuyo. Uh-huh. No tocar el de los demás sin permiso, que no es tuyo. En privado, sí, porque es tuyo. En público, no, porque no le incumbe a los demás. Sí, y empezar, ¿verdad? De tener sin vergüenza y también de tener esta pertenencia a su cuerpo, ¿verdad? De entender. Y eso es muy importante para el autoestima, para la salud después. También, you know. ¿Y acaso después no se sienten más cómodos de contarnos si hay alguien presionándoles o si hay alguien invadiendo su espacio personal? Porque entonces les enseñamos a defenderse, a protegerse, a parar, a reportar o a quejarse. Uh-huh. Claro que sí. Y muchos de mis pacientes también me preguntan, well, ¿cuándo empezamos a hablar sobre el sexo? ¿Qué es el sexo? ¿Cómo hacemos el bebé? Y todo eso, you know. Y eso claro que sí, es una decisión privada en su casa y en su cultura de la familia, ¿verdad? Pero, you know, niños a 4 o 6 años también entienden de qué es un pene. ¿Entienden? Pueden hablar de la anatomía directamente, sin vergüenza también, y van y a entender. Los 2 y 3 añitos ya están identificando las partes de su cuerpo según hablen. Les enseñamos, este es tu codo, esta es tu vagina, esta es tu oreja. ¿Verdad? Y también una cosa es de saber los recursos en la comunidad, ¿verdad? So, si tiene vergüenza de tener esa conversación con su adolescente o lo que sea, pero sabe que, you know, la mayoría de la gente empieza a tener sexo cuando son adolescentes. Queremos prevenir embarazo, que no está querido. Queremos prevenir enfermedades sexuales, que no, claro. Y de, okay, niño, ¿dónde puede ir? ¿Sabe dónde puede ir? Hay Huckleberry, hay Planned Parenthood, hay la comunidad de Marín, hay todo eso, ¿verdad? Y para que, si ellos no tienen confianza de hablar con sus padres, bueno, está bien, pero saben dónde están los recursos. Exacto, los puede conectar con otra persona que a veces lo escuchan mejor de otras personas que de mamá o papá porque les da pena o se creen que nosotros no sabemos o creemos que vienen de la cigüeña. Familias, hablando de salud reproductiva. De vuelta de esta cancioncita, hablemos entonces de cómo utilizar las herramientas y los conocimientos que tenemos para planificar cuando nacen nuestros bebés, para que cada niño y niña llegue cuando estamos listos y los queremos y los deseamos y los esperamos. Pero antes de eso, hablando de cómo hablar con los jóvenes, esta cancioncita sobre las infecciones de transmisión sexual, de manera humorística, trae alguno de estos temas. Escuchemos. Y esto se lo trae por dicho el DF Unit. Parqueando en la calle de la muerte, avenida Sexo Sin Porro. Úsame siempre, hazlo por ti. Nunca sabes qué vas a encontrar. Esta calle te puede matar. Es un pelado activo, te dicen atractivo. Te encanta la ponchera y sales con cualquiera. Con cuidado, no sabes qué vas a encontrar. Cuando esta calle tú la comienzas a caminar. Son valientes, te digo, checa la situación. Se viste de bellezas para llamarte la atención. Ese criminal que ves allá es el clamidia. Conoces a alguien que lo tiene y no te da envidia. Dolor y comezón, secreción amarillenta. Lo que el guay te causa está violenta. Dolor en el estómago y náuseas que yo sé. Si tú lo tienes puede ser la hepatitis B. Pequeñas verrugas en la región anal. Molusco un contagioso te lo da en el genital. Piel amarillenta, ardor al orinar. Eres la gonorrea o el herpes genital. Sífilis y sarna te van a cuchillar. Tienes buco suerte si llegas al hospital. Y cuando estés allá sentado haciéndote el chequeo, tú tienes tanto miedo que hasta te echas un buen peo. Y si el doctor comienza a darte charlas de la vida, es porque te pegaron la más grande. Oh, I don't know. Pregúntame siempre. Hazlo por ti. Nunca sabes qué vas a encontrar. Esta calle te puede matar. Pregúntame siempre. Hazlo por ti. Nunca sabes qué. Y por ahí sigue. Si buscan el videíto, está en YouTube. Y en verdad lo pueden ver en familia y ver qué aprendemos. De manera rapidita hablaron de algunos de los síntomas de estas infecciones de transmisión sexual y se llama precisamente así, infecciones de transmisión sexual. ¿Qué les pareció lo que enseñaron ahí? ¿Algo que quisieran añadir, corregir? Bueno, Juan Jiménez. Está interesante la canción. Nada más recordarle al público que la mejor manera de no infectarse con una transmisión sexual es no tener sexo. Okay. Ahora, si deciden tener sexo, la mejor manera otra es solo tener una pareja, pero antes de empezar a tener sexo, sería bueno que acudieran los dos a la clínica a hacerse análisis de lo que es necesario. Y si no quieren embarazarse, tal vez agarrar un método de para prevenir el embarazo en la mujer y para estar bien preparados, porque es de otra manera, veo casos en la clínica y para entonces ya es muy tarde para estar lamentándose. Exacto, lamentándose, se puede afectar nuestra fertilidad, puede afectar la salud de nuestros niños si vamos a tener niños, y nuestra calidad de vida, nuestra autoestima, nuestra percepción de nosotros mismos. Así que sin pena o con pena, a veces dicen, ay no, pero ¿qué va a pensar? Bueno, si estamos ya listos para la actividad sexual, ¿no estamos listos para conversar sobre algo? Si tenemos la confianza para acostarnos, debemos tener la confianza para hablar de todo, ¿no? Audrey Combs. Sí, exactamente. Y también yo creo que hay muchos mitos hablando de este tema, que es muy importante de hablar, yo creo. So, por ejemplo, yo tengo muchos de mis pacientes mujeres que tienen 40 años y ya piensan que ya no me puedo embarazar, todo bien. O no, si tiene la regla, se puede embarazar, ¿verdad? Cosas así, ¿no? ¿Verdad? También mitos de lo que pasa, hablando de transmisión de enfermedades sexuales, ya hemos hablado mucho de ese tema. Hablamos un poquito entonces de planificación familiar, sí. Y de los mitos y las realidades sobre las opciones que hay para la mujer que quiere posponer embarazarse. Claro. Un mito, por supuesto, para hablar, you know, muchos de mis pacientes me preguntan, pero anticonceptivos, de tomar hormonas, de poner hormonas o lo que sea en el cuerpo, ¿afecta la fortaleza de la fertilidad después? ¿Puede tener bebés? ¿Lo afecta? Y el respuesta es no, por nada, no tiene nada que ver. Definitivamente puede tener bebés normalmente después de haber tomado la pastilla anticonceptiva por un tiempo. Exactamente. Y en algunos casos también hay otros beneficios de anticonceptivos, por ejemplo, de ayudar con la matriz, con los ovarios, que previene que ciertos tipos de cáncer, pensamos un poquito de eso, ¿verdad? ¿Y acaso no se recetan también para el dolor fuerte de la endometriosis y de algunas condiciones ginecológicas que, aunque no estés en activa sexualmente, claro, esta píldora te ayuda, no solamente a evitar el embarazo? Claro, granitos en la cara también, de regular a la regla, hay muchos beneficios, ¿verdad? No solo usamos para prevenir embarazo. Pero hablando de prevenir embarazo, ¿verdad? La cosa es eso, hay un montón de opciones ahorita. Muchas pacientes piensan, cuando hablamos de anticonceptivos, la cosa es pastillas, porque eso es lo que empezó en los años 60, ¿verdad? Pero hay un montón más, ¿verdad? Al implante que va por el brazo, al dispositivo que va dentro de la matriz, que dura 5 años o 10 años. ¿El dispositivo es el IUD? Exactamente. Que es como una T, así, cabecito. DUI. Y esos casi están tan efectivos como esterilizarse, de ligar las trompas. Pero la diferencia es que son reversibles. El momento que quitamos el cuerpo, se puede embarazar. Así que cuando yo tengo pacientes que me dicen, estoy 100% segura que no quiero tener un bebé en los 3 años que vienen. Bueno, tienes opciones. Podemos poner algo, después quitamos y se puede embarazar cuando quiere. Una pregunta, porque sé que muchos de estos métodos tienden a enfatizar a la mujer, excepto el condón. ¿Acaso la esterilización del varón por vasectomía es más fácil hacerla reversible que la de la mujer, ¿no? Sí, y yo digo a mis pacientes, hablando de la mujer, de reversarlo, no existe, de verdad. Y ahora estamos haciendo ese procedimiento aún más permanente. Así que es carísimo y casi imposible, ¿verdad? Vasectomía en hombres, sí, pero de todos modos es muy importante, si una persona está pensando en eso, de pensar eso es permanente. De tener plan B, de reversarlo, no es bueno. Hay otros métodos quizás que sería mejor. Tener una conversación con la familia y pensar en todas las posibles consecuencias y demás. Familias, estamos hablando, sabemos que cada familia es un mundo y cada cabeza es un mundo, sin juzgar, pero eduquémonos, informémonos sobre la salud reproductiva. En la línea 1 tenemos una pregunta, vamos a ver. Bienvenido al programa, ¿cómo le servimos? Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Marta. Oh, bienvenida, Marta. Hola, buenos días. Soy terapista ahí en el condado de Marin. Y tengo una pregunta. ¿Qué consejos tienen para los proveedores de salud mental que quieren informar a sus clientes de modo psicoeducativo acerca de los embarazos, embarazos no planeados, las enfermedades de transmisión sexual? Porque como comentan ahorita, el estigma social basado en prejuicios, ¿cómo? Y a veces pues no quieren hablar en casa. ¿Cuál es nuestro rol como proveedores de salud mental? Proveedores de salud en general, ¿cómo hablar sobre estos temas para las personas que directa o indirectamente, quizá no nos traen la pregunta, pero sí nos presentan su situación en la que vemos, parece que están lidiando con estos temores o estas situaciones? No es fácil, pero se puede. Gracias por la pregunta. Antes que nada, recordemos, estos asuntos que están tan atados a valores y a creencias pueden ser delicados y queremos de primera siempre comunicar que no estamos juzgando, que no estamos prejuiciando, que es como humanos que somos, que tenemos un cuerpo y tenemos estas partes, tenemos que cuidarlas. También educándonos nos estamos empoderando. Si estamos en relaciones que no son saludables y no sentimos el poder de cuidar a nuestros cuerpos, esto es una oportunidad más de decir, de examinar la relación de manera que podamos tomar decisiones para proteger nuestra salud y la de los niños que puedan nacer de ella. Así que hay recursos. Si consultamos con expertos de las clínicas de salud, a veces podemos tener la consulta juntos o nos pueden recomendar libros. Sabemos que hay libros hasta para niños que nos pueden facilitar, digamos, que los padres tengan estas conversaciones con sus niños o jóvenes. En las bibliotecas públicas hay varios que recomendamos. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas. ¿Qué les recomiendan a otros proveedores que no tienen los conocimientos que ustedes tienen, pero que ven hoy el tabú y el prejuicio está poniendo a riesgo a esta señora o a este señor? Juan Jiménez. Lo que estoy pensando ahorita, se me viene a la mente nada más ahorita, que podemos, estamos nosotros disponibles, o yo por lo menos disponible, y yo tengo otros colegas que también estarían disponibles en entablar esta conversación con alguien que tenga ese problema, o ayudarle a... Consultar en cada caso particular. Sí, exactamente. Yo he tenido casos en la clínica que han venido las parejas juntas o han venido la mamá con la hija o el hijo. Al final del día, cuando uno es honesto, cuando uno le da la información a estas personas, los resultados son positivos. Y lo cierto es que la decisión final la tiene cada individuo. Esto es, somos libres, afortunadamente en este país tenemos esa libertad también, pero la información nos da más opciones. Audrey Combs. Sí, I mean, estoy de acuerdo también hablando de colegas. Hay muchos recursos que aquí, y no a Marín, pero una cosa también es de tener información que está correcta, que está buena. A ver, hablando del estigma, por ejemplo, de embarazo que no está bien planificado, ¿verdad? 50%, la mitad de los embarazos en los Estados Unidos no están planificados. Aún de las personas muy educadas, muy profesionales y muy demás, que no sea cuestión de... De cada raza, de cada mundo, de cada clase, de cada todo, ¿verdad? Salimos embarazadas y tenemos sexo. Por las mejores familias. Aquí estamos, ¿verdad? Y también, hablando de enfermedades sexuales y esa cosa, ya hemos hablado de VIH, por ejemplo, Yo digo a mis pacientes muchísimo que ahora es más o menos como vivir con diabetes o con otra enfermedad, ¿verdad? Tiene que tomar su medicamento, tiene que cuidarse, tiene que hacer todo eso. Pero al final del día, yo siempre digo a mis pacientes que la salud es trabajo, ¿verdad? Y es trabajo de venir a la clínica, es trabajo de elegir y tomar un anticonceptivo, es trabajo de hacer sus pruebas de enfermedades sexuales, de comer bien, de dormir bien, de cuidar a su familia. Pero siempre digo, vale la pena. Exacto. Tú vales la pena. ¿Qué puede ser más importante que eso? Porque sin eso no hay nada, sin salud no hay nada. Y por eso, digamos que el terapista o el proveedor de otro servicio ya tiene la confianza de esa persona, de ese joven, de esa persona anciana, no importa la edad. Una vez tenemos la confianza, podemos entonces conectarlo con alguien más de confianza. Quizá le podemos acompañar a la cita en la clínica de salud. O quizá podemos invitar a, digamos, a Juan Jiménez o a Audrey Combs a nuestra consulta, a ver si se pueden llegar para que esa persona en la confianza ya de nuestra relación les haga las preguntas que tengan y demás. Yo he traído a personas de la clínica, a nuestro grupo de mujeres latinas, para que ahí se desahoguen y en confianza, viendo todas las fotos y retratos, traigan las preguntas que puedan traer y a abordar cada situación particular, en su caso y en su casa. Pues esperamos que eso les sirva. Señora Marta, adelante con su trabajo como terapista. Saludamos también por Facebook Maya Serrano, Roberto Villanueva, Marcelo Alvarado, Gina Larconi, Alicia Cruz, que nos está felicitando el estudio. A ver cuándo se viene otra vez. Saludándole a Juan también, que lo conoce. Familias, hablando sobre salud reproductiva, acomodemos este anuncio de servicio público que también nos mantiene sanos y salvos. Aquí va. Gusto de verlos. Estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Aquí estamos de vuelta, hablando de salud reproductiva. Sabemos que sí, cuando somos víctimas de crímenes, nos sentimos con poco poder y para eso también hay recursos. Y también pueden haber ciertas ventajas si participamos en estos programas. Ahora le pasamos a la línea 2, donde tenemos a Bri. Bienvenida, Bri, ¿cómo no? ¿Qué nos trae sobre el tema de hoy? Hola, quise que ustedes hablen de cómo alguien puede proteger su salud sexual cuando alguien está en una relación abusiva. Excelente. Qué bueno que hemos traído eso, porque eso también puede afectar a jóvenes, adultos y ancianos. Si estamos en una relación no saludable en la cual no nos sentimos seguros, a salvo, porque la relación es controladora o puede ser hasta físicamente abusiva, ¿cómo aún así proteger nuestra salud reproductiva? Empieza Audrey Combs. Depende, ¿verdad? So hay la cuestión de enfermedades sexuales y eso es una situación muy difícil, ¿verdad? Porque de usar condón, por ejemplo, si la otra persona no quiere usarlo, es difícil. Hablando de el tema de prevenir embarazo, porque eso también es una forma de abuso que yo veo mucho. Hay parejas que quieren embarazar como una forma de control sobre sus parejas, ¿verdad? Y no le da esa opción. Pero hay anticonceptivos, por ejemplo, que pueden usar. A veces yo he tenido pacientes con el dispositivo adentro de la matriz, uh-huh, donde cortamos a los hilos tan cortos que no se puede nadie sentir. Se entera. Así que si no se siente la confianza. Y eso dura 5 o 10 años y súper seguro. Así que si su pareja o sus parejas sexuales no estarían de acuerdo o le traerían problemas si usted dice que está evitando embarazos, puede de manera confidencial utilizar estos métodos que no son detectables. Uh-huh. Y así se mantiene. También la inyección, la inyección que dura 3 meses, ¿verdad? El depo también está escondido. Muchos de mis adolescentes lo usan, ¿verdad? Porque no se puede ver, es un agujo chiquitito, uh-huh, y después dura 3 meses. Maravilloso. ¿Qué añade Juan Jiménez? Muy difícil, pero yo he escuchado en algunas circunstancias que sí, hay un condón que se utiliza para la mujer solamente, la mujer se lo puede poner 10 minutos antes del acto y tal vez si la persona está siendo abusada, eso puede ser un tipo de protección, puesto que se puede preparar. Y no es detectable, o por lo menos. Exacto. Si no había condón, usted siempre tiene esto disponible. ¿Qué tal lo de la píldora del día después? Muy importante, eso es una píldora que se puede tomar. ¿Eso es para prevenir el embarazo o también porque está la píldora del día después para prevenir el VIH? Ambos. Ambos. Es una píldora que se tiene que tomar 72 horas después de que pasó. 72 horas. Dentro de 72 horas después de que pasó el acto. Sí, antes de los 3 días, si se la toma. Y hay uno que dura 96 horas también después. Bien. Hay de 5 días después, que también funciona súper bien. Eso no lo sabía. Cada vez hay más desarrollos, adelantos. Y incluso para prevenir el VIH, si alguien sospecha que también la persona tiene VIH, puede tomar esa píldora, pero tiene que tomar por 28 días. Maravilloso. Y como siempre decimos, en su casa y en su caso, usted consulte en su clínica comunitaria para que evalúen su cuerpo y su situación y darle mejor recomendación. Pero antes de despedirnos, no hemos puesto el calendario comunitario. ¿Qué hacer para mantenernos sanos y salvos? Tomemos notas. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo Esperanza para Madres Latinas, viernes de 10 a 12 en el 3240 Kerner en San Rafael. Grupo Conexión de Madres, miércoles de 9 a 10 y media en Canal Alliance, 415-306-0422. Grupo para Madres Jóvenes, lunes a las 3 y media en Canal Alliance, 415-306-0449. Grupo para Madres Family Works en las clínicas comunitarias de San Rafael y Novato, 415-492-0720. Rota Care ofrece clínicas gratis en San Rafael. Vacunas y consultas médicas lunes y jueves de 6 a 8 y media en 1033 3rd Street. Tiene mascotas, exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras, 707-931-4455. Protéjase de las picaduras de los zancudos usando repelente y botando las aguas estancadas, 707-285-2200, o visite msmosquito.com. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo, 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estamos y ya despidiéndonos. La voz del calendario comunitario, el casi doctor Martín Nolasco, se despide con la perspectiva de la producción. Yo creo el único mensaje que yo quisiera dar es de, cuando se trata de cualquier salud, pero especialmente la salud reproductiva, es de no esperar, de ser proactivos, ¿no? So, si trata de hacer un examen o de educarnos, es de buscar los recursos, y aquí hay, tenemos recursos. Mientras antes, mejor. Sí. Y como usted dijo, para resultados positivos, ser preventivos y proactivos. Maravilloso. ¿Cómo se despide Juan Jiménez, nuestro panelista? Más despedirme de que tengo aquí un teléfono donde uno se puede hacer la prueba de VIH rápida. Es 415-499-7515. También puede llamarme a mí directamente al 415-473-4865 con cualquier pregunta. Excelente. Y dejamos mensaje en su contestadora confidencial, sí, que usted responde. Muchas gracias por su participación, Audrey Combs. Gracias. Pues, para despedirles, muchas gracias por esta conversación, por este programa, por supuesto. Para decirles que aquí estamos, la clínica de la comunidad de Marín. Nuestro número es 415-448-1500. Y estamos disponibles para servirles cualquier cosa. Para eso estamos. Aprovechelo. Gracias. Cerrando el programa de hoy, recordemos, la salud reproductiva forma parte de la salud integral. Así que llamemos las cosas por su nombre sin pelos en la lengua. Tratemos estos temas con naturalidad, seriedad y responsabilidad y hagamos lo posible para prevenir o controlar las infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente. Conversemos sobre sexualidad con nuestros niños y jóvenes. Enseñémosles a protegerse y a prepararse. Y cuando se trata de sexualidad, evitemos ignorar, predicar, sermonear, interrogar, juzgar, criticar, culpar, humillar y avergonzar. Hablemos y actuemos con pena o sin pena, que vale la pena. Nos despedimos agradeciéndoles a ustedes quienes hacen su parte para que la sexualidad de nuestros niños, jóvenes y adultos se manifieste de manera sana, segura, saludables y responsables. Y gracias a nuestro equipo de producción, Martín Nolasco en los teléfonos y Facebook, Adriana Aragón por atrás en la tecnología, Peter B. Collins con nuestra mascota Chloe, gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR. Sabemos que el Acta Estatal para la Salud Mental es nuestro padrino principal. Y puede seguirnos en Facebook, puede seguirnos en YouTube, en iTunes, en los periódicos La Voz, Impulso y en eventos. Este sábado estaremos en el Festival de Frutas y Verduras en el Centro de Salud de Marin, frente a Cárdenas. Estaremos de 11 a 2 en el Festival de Frutas y Verduras. Acompáñenos. Y la semana que viene es en el mismo lugar, en la misma ahora hablaremos sobre nuestros soñadores y su bienestar. Adelante, que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón y Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad.